me siento feliz. Contigo a mi lado, el tiempo es pasajero. Será porque te quiero, será porque te adoro. Te juro mi vida, que mi amor es sincero. Dime qué está pasando, porque te quiero así. Yo nunca había querido como te quiero a ti. Dime qué está pasando, porque te quiero así. Yo nunca había querido como te quiero a ti. En ellos se refleja lo bello de tu alma, lo puro de tu amor. Eres como una rosa tan linda y tan hermosa. Me quieres a mí como te quiero a ti. Dime qué está pasando, porque te quiero así. Yo nunca había querido como te quiero a ti. Dime qué está pasando, porque te quiero así. Yo nunca había querido como te quiero a ti. Viene el sabor. Damas y caballeros, con ustedes el Dedos de Plata. ¡Silencio, Villanueva! Y es el sabor traído desde allá, desde la meritita de estación del ferrocarril allá en Ébano. El ritmo salvaje de Selva Negra, cantándote con cariño a ti, mi amor. Tan rojos, como te quiero, cariño, como te quiero. Dime qué está pasando, porque te quiero así. Yo nunca había querido como te quiero a ti. Dime qué está pasando, porque te quiero así. Yo nunca había querido como te quiero a ti. Dime qué está pasando.